Bienvenidos a Cardiorromance, el lugar donde la música romántica se mezcla con las vivencias personales. Y ya con ustedes, el doctor Miguel Andújar. Vamos a dar inicio a Cardiorromance, la escuela del bolero y la universidad del romance. Y como compañero siempre con tertulio, Gabriel Pedero. Bueno, hoy vamos a presentar a Roberto César Landacón. Se llamaba la voz romántica de América. Su nombre artístico era Roberto Llanero. Soy algo fácil de olvidar. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Roberto Llanero nació en Córdoba, Argentina, un 25 de abril de 1932. Su pasión por la música llegó de un tío pianista, así como que desde muy pequeño participaba en programas de radio, cantaba, tocaba piano y guitarra, instrumento que perfeccionó tras varios años de estudio en el Conservatorio Musical de Córdoba. También actuaba y bailaba, zapateaba, cantaba tango, milonga y finalmente incurrió en el bolero. Después de cumplir con su servicio militar obligatorio en la Escuela de Artillería de Córdoba, ciudad natal, se incorporó al conjunto de los Yangos de Portezuelo, que era interno en Córdoba, hasta que en 1956 se radicó en Buenos Aires. En 1957 fue probado por los Cinco Latinos, pero el promotor de ellos le recomendó que siguiera cantando como solista. Y en el año 1958 firmó con la CBS y ahí es que empieza entonces su carrera artística como bolerista. Inicialmente cantando boleros que ya habían sido interpretados y conocidos por otros artistas del género del bolero, tales como Lucho Gatica y eso. Pero que en esta ocasión nosotros vamos a presentar lo que son prácticamente se han escuchado más únicamente en su voz. Lo que había cantado otro lo obviamos porque hay demasiadas canciones. Vamos a empezar con dedicatoria a los que escuchan de Estados Unidos, Miguel Pedro, hermano mío, que usted diga a su esposa y Gabriel Francisco. ¿Su hijo? Pues vamos a empezar con nuestro concierto. Es el concierto que siempre viene a mí a repetir aquel camino que me lleva a ti. Así es mi amor, apasionado. Enamorado, como una estrella que ilumina a Dios, así mi vida le recordarás nuestro concierto y sentirás lo que yo siento. Y en donde estés, escucharás este concierto dedicado a ti. En segundo lugar, vamos a empezar con una canción que compuso el mismo Roberto Llané. Para todos ustedes, No Quisiera Quererte. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras me alejaría. Por tenerte conmigo me desespero, pero si te acercaras me alejaría. Quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú, y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor, y así mitigar mi mal. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero,

siento ganas de gritar. Muy alto tu nombre al infinito, decir que mi amor es tan grande como es mi propio grito, mas lo digo bien bajito, para que nadie al oír sepa tu nombre. Mi grito es mi amor. Hoy siento ganas de gritar muy alto tu nombre al infinito, decir que mi amor es tan grande como es mi propio grito, mas lo digo bien bajito para que nadie al oír sepa tu nombre. Mi grito es mi amor. Del compositor Mario Clavel, Desesperadamente. Desesperadamente te llevo en cada sueño de amor dentro del corazón. Eres en mi vida como un espejismo, y al ver que no te puedo alcanzar, aumenta mi ansiedad. Las cosas más lindas del mundo no tienen valor para mí. ¿Qué importa mi amor tan profundo si siempre estoy solo de ti? Busco tu cariño desesperadamente, pues solamente con tu querer tendré felicidad. Las cosas más lindas del mundo no tienen valor para mí. ¿Qué importa mi amor tan profundo si siempre estoy solo de ti? Busco tu cariño desesperadamente, pues solamente con tu querer tendré felicidad. Desesperadamente, desesperadamente. De Chico Novarro, compositor argentino, El último acto. El telón siempre. el último acto de nuestra comedia tiene dos estrellas, un solo final. En el escenario de nuestro camino traspuso el destino soterrar el amor inmortal. El último acto que hoy presentamos nunca imaginamos fuera el del adiós. Hoy nuestra comedia se viste de drama, culmina la trama venciendo el dolor. No, no te pongas triste si tú ya sabías que la historia un día debe terminar. Solo que en la nuestra fuimos adelante, todo fue brillante. El último acto, el público espera, de cualquier manera sigue la función. No dejes que nadie descubra tu pena, salgamos a escena. ¡Arriba el telón! El último acto, espera, de cualquier manera sigue la función. No dejes que nadie descubra tu pena. Salgamos a escena. ¡Arriba el de Christian Stevenson, Algo fácil de olvidar. Yo sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti, y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di. Soy algo fácil de olvidar. ¿De qué me vale maldecir? Será mejor decirte adiós y que con otro seas feliz. Hoy me abandonas sin pensar que lo eres todo para mí. Y no te importa mi sufrir. Soy algo fácil de olvidar. Yeah. fácil de olvidar. Aquí de una producción que fue la que más se vendió de Roberto Llané, una producción titulada Momentos Íntimos. De Momentos Íntimos vamos a escuchar el de Abel Domínguez, Óyelo Bien. ¿Saben cuál es ese disco? Óyelo Bien. Léelo ahí, ¿cómo dice eso? No le debes tú nunca decir a una mujer cuánto la quiere. Mientras más vea que la desprecia, más te querrás y nunca más te olvidarás. Óyelo bien. Decir a una mujer lo que la quieres, pues es muy difícil conocer el corazón de las mujeres, y por más que tu amor se desespere, se debe asomar porque se muere. Si le tienes tu veneración a una mujer, no se lo digas, ni jamás le formes un altar en su querer, porque te olvida. Mientras más vea que la desprecias, más te querrá y nunca más te olvidará. Por fin estamos solos. Para contarte algo, decirte muchas cosas que me obligan el corazón. Cositas que te digan mis ansias y desvelos, y yo

este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? De Kiko Navarro de nuevo, Amor de Temporada. Estás enamorada, de nada. Vives ilusionada, de nada. Lo nuestro fue un momento, lo siento. Amor de temporada. Llegó la despedida tan fría, como todas las cosas sin vida. Te vas como el verano temprano, como una golondrina. Adiós, adiós, hasta el año que viene. Te encontraré, si la suerte lo quiere. No sufrirás al comprender. Lo nuestro fue un amor de temporada y nada más. Tan fría como todas las cosas sin vida. Te vas como el verano temprano, como una golondrina. Adiós, adiós, hasta el año que viene. Te encontraré, si la suerte lo quiere. No sufrirás al comprender, tan solo fue un amor de temporada y nada más. Adiós, adiós, hasta el año que viene. Te encontraré, si la suerte lo quiere. No sufrirás al comprender, tan solo fue un amor de temporada y nada más. Adiós, adiós, adiós, adiós. De Roberto Cantoral, Mesa para Uno. Mozo, mesa para uno. Hoy no espero a nadie, mi amor imposible no viene esta noche. Mozo, mesa para uno, y que sea la misma que todas las noches fue cita de amor. Las flores no las lleve, déjelas. Forman parte de un ayer, de un ayer que me lastima sin piedad. Anoche, aquí en este lugar, me pidió llorando, por favor, no vernos más. Mozo, mesa para uno. Ya no espero a nadie, mi amor ya no viene ni jamás vendrá. Ya no espero a nadie, mi amor ya no viene ni jamás vendrá. Roberto Yané era traído con muchísima frecuencia aquí porque era de los artistas que más le gustaba a Trujillo. Públicamente aquí en una presentación que tuvo, la que nosotros tuvimos los 100 años del Morero, Roberto Yané habló algo de lo que él vivió en la ciudad que a él más le gustaba de República Dominicana, que era una ciudad que también le gustaba a Trujillo, que era San Juan de la Maguana, donde Roberto Yané se presentaba en la concha acústica que le hizo Trujillo al Hotel Maguana de San Juan de la Maguana. Pero Roberto Yané hablaba de eso. Parece que le gustaba también el calor femenino de la zona. Era muy dado al calor femenino. Al calor femenino. Aunque no se habla mucho de su historia, pero parece que el hombre era medio inquieto por ahí, le gustaba otra cosa por eso. Doctor, pero de aquí a San Juan de la Maguana son 3 horas ahora. Cuando eso eran como 7 horas de viaje. Sí, pero parece que valió la pena. Los resultados obtenidos allá valieron la pena. Lo mismo que era la zona que más le gustaba del país. Y haciendo honor a Cardio Romance, vamos a presentar finalmente el disco de los cardiólogos, de Robert Lambertucci, de corazón a corazón. De vereda a vereda, de balcón a balcón, de sonrisa a sonrisa, floreció nuestro amor. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos corazón a corazón? Qué bonita es la vida cuando llega el amor y abrazado al recuerdo entonar su canción. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos corazón a corazón? Qué bonita es la vida cuando llega el amor y abrazado al recuerdo entonar su canción. Si hace poco nos vimos y ya nos queremos, ¿qué será cuando hablemos corazón a corazón? Corazón a corazón. Ay, corazón a corazón. ¿Les gustó? Esperen más y mejor contenido de Cardio Romance con el doctor Miguel Andújar. A la misma hora, la próxima semana, solo por aquí, KM Radio. Sigue en sintonía de la mejor música, solo aquí, KM Radio.